Frecuencia abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el comisario general jefe de policía de Maldonado, con Julio Pioli. ¿Cómo está, Pioli? Buen día. Buenos días para usted, para la audiencia. Y bueno, estamos reponiéndonos de duras jornadas. Sí, me imagino. Pero bueno, trincando los dientes, no aflojando y siguiendo en la misma línea, como ya nos transmitió el señor ministro Heber, el propio presidente de la República, días pasados en la reunión que tuvimos ahí en presidencia. Bueno, hemos bajado esa misma directiva. Por suerte tenemos una policía en Maldonado muy comprometida, tenemos policías que silenciosamente todos los días cumplen con su deber, pese a las dificultades extras que significó la situación sanitaria, que también, como todas las instituciones, como todos los ámbitos de la vida del país, fue afectado. Tenemos policías afectados por la enfermedad, otros en cuarentena, según las directivas sanitarias de los organismos encargados de llevar adelante esta circunstancia. Y bueno, con todas esas afectaciones, más la actividad delictiva que no ha cesado, porque las cárceles, Maldonado sigue teniendo cerca de 1.000 personas privadas de libertad. Seguimos adelante y el compromiso está y estará por siempre, y porque llevamos la camiseta azul muy adentro, como la gran mayoría de nuestros policías y nuestros oficiales. Y bueno, nos debemos a la ciudadanía y estas circunstancias que duelen, pero bueno, hay que seguir adelante. Pioli, en lo personal, ¿cómo resultó este vínculo con Jorge Larrañaga? Desde el punto de vista estrictamente personal, sí. Fue muy significativo. Yo no debería hablar de mí, sino yo debería hablar de él, pero bueno, yo empecé en la policía de agente en el año 1983. Y llegué a jefe de policía. Yo he tenido dos grandes satisfacciones profesionales, porque en la vida, gracias a Dios, tengo mi familia, bueno, mi madre viva, tengo mi hermana, tengo un núcleo familiar, mi hijo, la satisfacción más grande. Pero desde el punto de vista profesional, yo fui comisario de la comisaría donde un día entré como agente, donde supe limpiar los baños y pintar, y con mucho orgullo lo digo eso, junto a otros policías. Fui comisario en la décima, que fue la primera comisaría donde ingresé en la policía de Maldonado. Bueno, y hoy, gracias al apoyo que me brindó un montón de gente, y que bueno, que alguien me eligió, que yo acepté, soy jefe de policía. Entonces digo, para mí es un orgullo, y digo, quiero que sea un sano orgullo el lugar donde estoy y lo que represento para otros policías que vean que con constancia y con capacidad, que uno la demuestra día a día, uno puede llegar a donde se lo proponga o a donde las oportunidades se le brinden. Bueno, o sea, fue mi primer ministro. Yo vi otros jefes a lo largo de mi carrera que yo veía o sentía o escuchaba, porque a veces los veía hablar por teléfono o en ciertas visitas, en fin. Yo veía la relación que tenían. Y yo puedo decir como que fue el primer ministro con el que yo trabajé directamente, y bueno, digo, y fue una relación muy buena, muy sincera. Era un hombre con mucha experiencia y que la transmitía, y eso es importante, porque es la manera de aprender, el transmitir los conocimientos y las vivencias. Bueno, él lo hacía. Él sabía transmitir, él sabía hacer llegar el apoyo, y lo demostraba. Acá en Maldonado vino innumerables ocasiones. Era un hombre muy sencillo. ¿Caía sin avisarlo, ya? En un ministro del Interior, que uno más o menos se enteraba. Aparte, él tenía la deferencia siempre de avisar, cuando iba a andar por la zona, pero como por ejemplo, yo qué sé, él era muy de no andar con mucho protocolo, con mucha vuelta. Bueno, cuando las inundaciones de San Carlos, por ejemplo, las últimas grandes que hubieron, ese reconocimiento que se le hizo a los bomberos, que justamente tuvieron que, mientras estaba el ministro, tuvieron que salir a hacer otro rescate, prácticamente en el mismo lugar, así por uh-huh. los costados de la cancha Atena, uh-huh. Se organizó también un reconocimiento a unos policías que habían estado colaborando en otro rescate. Bueno, eso salió de él en el momento, y bueno, y se improvisó y salió, y se hizo. La inauguración de las cañas, por ejemplo, también prácticamente sin protocolo, la reinauguración del destacamento de Gregorio Hernández, un antiguo policía que había trabajado allí, que hizo hacer uso de la palabra, y el señor ministro lo permitió. Es decir, él era así, él era natural, franco, lo que estaba bien lo hacía saber, y lo que estaba mal también. Teníamos un contacto muy muy fluido, a través de, ya sea por llamadas telefónicas o por WhatsApp, en fin, digo, el WhatsApp se ha transformado en una herramienta uh-huh. Muy muy potente, digo, en todas las instituciones, en fin, digo, es común los grupos de WhatsApp. Bueno, él integraba todos los grupos de WhatsApp del comando de la Policía Nacional, y era muy activo ahí, digo, y creo que así como con nosotros, también con otros jefes de policía, tenía ese vínculo, digo, él aquilataba muy muy muy acertadamente que Maldonado es un departamento estratégico, digo, por más que a veces desde la capital no, y no hablo solo del policial, porque del policial uh-huh. lo único que hemos recibido es apoyo, pero desde otros ámbitos siempre Maldonado como que no se aquilata la importancia que tiene, y somos el tercer departamento en población, en actividad, tanto a nivel judicial, bueno, a nivel policial, estamos consolidados por la actividad, ya el tercer departamento, digo, si bien no integramos el área metropolitana claramente por toda esa distancia que hay entre los centros poblados importantes de Canelones y nuestros primeros centros poblados, sin embargo, digo, en los hechos están en Montevideo es un rato. Bien. Y tenemos mucha actividad delictiva que viene de Montevideo y Canelones, como ha quedado demostrado en innumerables procedimientos que se han hecho. También tengo entendido que en ese sentido, y como parte de ese apoyo, ha habido y está habiendo mucho aporte en lo relativo a infraestructura, a logística, a elementos de trabajo para que ustedes puedan funcionar de la mejor manera posible. ¿Qué han estado recibiendo? ¿Qué han estado recibiendo? Sí, eso desde el primer momento, cuando se creó la seguridad, la Dirección Nacional de la Seguridad Rural, con su base allá en Florida, la Brigada de Seguridad Rural de Maldonado, el primer día recibió una camioneta Toyota Flamante nueva, y al poco tiempo esa flota se incrementó en dos vehículos más, o sea, tres camionetas nuevas vinieron para la seguridad rural de Maldonado, que hoy están patrullando todas las áreas rurales del departamento, y que han intervenido en diferentes procedimientos. Cuando se logró el recambio de la flota, comenzaron a venir en vehículos nuevos, que también la pandemia ha dificultado tremendamente el trasiego de elementos logísticos. Se nos otorgaron 5 camionetas nuevas Nissan que se eligió potenciar la zona oeste, dejando todas las unidades básicas, me refiero a las comisarías, equipadas con vehículos nuevos. Estamos en pleno proceso de recambio de chaleco antibala, que se recibieron más de 370 chalecos para recambiar los chalecos que tenían la fecha de vencimiento, si bien las propiedades balísticas aún continuaban de protección. Hemos recibido cámaras GoPro, más de 20. Tenemos, eso nos da una garantía para el actuar de los policías y una garantía para los ciudadanos que son objeto de un procedimiento policial. Sirven como evidencia. Facilitan la tarea de los fiscales, con los cuales tenemos muy buena coordinación siempre. Consideramos que es una tarea de equipo y como tal la tomamos e instruimos a nuestro personal para que así lo considere, y todas las unidades de investigación lo tienen muy presente, tienen muy buena una relación muy franca con los fiscales en cuanto a llevar de la mejor manera un procedimiento tendiente a recabar la prueba que necesita el fiscal para acusar a alguien. ¿Y los recursos humanos? Y bueno, los recursos humanos tenemos ahora, con esta nueva administración, la jefatura puede administrar sus propias vacantes. Recordemos que antes las vacantes se gestionaban desde Montevideo y se distribuían en donde el mando del momento entendía necesario. Bueno, Maldonado nosotros decimos y lo sostenemos que tiene un déficit de por lo menos 250 policías de hace tiempo. Y bueno, y ahora estamos cubriendo nuestras propias vacantes, que tenemos entre 50 y 60 aproximadamente, porque eso a medida que pasa el tiempo se van generando vacantes por retiros y por bajas. Ahora estamos en pleno proceso de selección de más de 120 personas que hicieron que se inscribieron para un llamado que hubo ya hace varios meses, y bueno, que todo el tema sanitario ha dificultado enormemente, y que estamos llegando al momento culminante de que podamos empezar los cursos de preparación, también condicionados por todo el tema sanitario, y esperamos que aproximadamente a fin de año tengamos esos policías prestando servicio. El apoyo se siente hasta en eso, hasta en poder administrar mejor los recursos que uno tiene, genuinamente. Pioli, también es nuestra intención hablar un poco del trabajo de todos los días, los resultados y los promedios, pero yo le propongo hacer una pausa en esta interesante charla que hemos tenido y dentro de unos días volverlo a convocar, pero para hablar de los resultados de estos primeros meses al frente allí de la Jefatura de Policía Maldonado. ¿Puede ser? Sí, o cómo no, el tema estadísticas y números, yo hace tiempo que nos venimos manejando así, preferimos que los dé o Unicom o la Dirección de la Policía Nacional, porque también consideramos que eso demuestra que somos completamente auditables. Claro. Todo se saca del sistema de gestión que se nutre de las denuncias de los ciudadanos. Por eso, y aprovechando esta conversación, le vuelvo a reiterar a la ciudadanía que es víctima de un delito que lo denuncie, porque eso nos da la pauta real de dónde están actuando los delincuentes, en qué lugares, a qué hora. Eso nos permite distribuir el patrullaje a través del pago, por ejemplo. Nos permite concentrar los recursos que tenemos en determinadas zonas. Los jefes de zona pueden agrupar efectivos de comisarías cercanas, por ejemplo lo hace Zona Oeste o lo hace la zona de San Carlos, y actuar en determinados puntos a determinados horarios, concentrando esfuerzos, procurando detectar a esas personas, esos delincuentes que están afectando a esos barrios, y bueno, y ahí es cuando se tiene más probabilidad de detenerlos en flagrancia, que es lo que generalmente permite obtener un éxito en el procedimiento más inmediato, que los vecinos, claro, aparte lo notan, digo, y se transmite otra sensación, que bueno, por más que sea una palabra que a veces se le da connotación negativa, digo, también tiene su lado positivo, porque hoy por hoy a través de las redes sociales se transmite mucha cosa, y bueno, algunas cosas son reales, otras cosas son exageraciones, otras son directamente falsedades, pero es innegable que hoy el término sensación está presente, porque los vecinos se organizan a través de grupos, y bueno, y eso tiene su lado positivo, pero a veces cuando se traen a colación hechos viejos o cosas que pasaron hace 2 o 3 años, eso genera un sentimiento en los vecinos que no es bueno, y que bueno, que la policía tiene que actuar para revertir esa situación, pero para eso necesitamos la denuncia de la gente, porque si queda solo en ese ámbito de la red social, uh-huh, digo, por eso a veces hablar de números, yo tengo la experiencia personal, digo, de ir a reuniones y cuando las que hablan son las víctimas, con toda la razón del mundo, digo, a ellos, yo le puedo decir ahora, por ejemplo, todos los indicadores que se usan para medir la actuación de la jefatura, los resultados que nos pide el presidente, los resultados que nos pedía el ministro Larrañaga y los resultados que va a seguir pidiendo el ministro Heber. Los números de la jefatura hoy son todos a la baja. Son todas las bajas. Y hay bajas muy importantes. Bueno, pero Pioli, permítame una interrupción, porque tengo otras entrevistas agendadas que están esperando y estoy atrasado en los horarios. Y ese es un tema muy importante, que quiero generar un espacio específico, pero no para hablar de uno más o tres menos, sino de la forma en que se ha planificado el trabajo en Maldonado, como para ir logrando esos guarismos que yo ya sé que son buenos números, pero lo quiero compartir con usted y con la audiencia. Hay algunos que son sorprendentes, uh-huh, que son puro trabajo de fiscalía y de la policía, bien. Codo con codo. Bueno. Como por ejemplo los homicidios. Bien. ¿Podemos dejarlo pendiente el tema y lo hablamos dentro de unos días? ¿Cómo no? Lo coordinamos con Unicom si no hay inconveniente. Muy bien. Y manejamos capaz que algún número también. Bárbaro. Julio Pioli. Por más que alguno va a decir, claro, lo que pasa es que la gente ya no denuncia. Contra ese discurso, yo lo que tengo son resultados y números auditables. Claro. Julio Pioli, jefe de Policía de Maldonado, gracias por esta charla, muy amable. Por favor, buena jornada. Hasta pronto. De comunicar. Muy amable. Frecuencia abierta.